Bueno, vamos a... Bueno, habíamos dicho acá, ¿qué? O no. Bueno, no sé, si no, la gente ve tele o se habrá enterado. No, vos lo habías dicho, sí, cuando empezamos el programa. Ayer, sobre la misma calle en la cual está ubicada la radio, o sea, en Tacuarí, pero bastantes cuadras más para el lado del centro, digamos, nosotros estamos como cayéndonos cerca del Parque Lezama. Bueno, en el centro. Claro. Bueno, Tacuarí, en Tacuarí al 200 creo que es, o al 100, están ahí programando algo que les interesa mucho a los CNXs, porque están anunciando, y ayer se hizo una conferencia de prensa, el hotel de Boca. O sea, Boca tiene de todo, tiene cementerio, tiene, no sé, cartucheras, mochilas, lo que quieras. Bueno, ahora también va a tener un hotel. Y para eso estamos en línea con Daniel Mollón, o Mochón, que es del grupo Solanas, que se dedica, bueno, a los temas de hotelería, y él está involucrado en lo que tiene que ver con la gestión de este nuevo emprendimiento. ¿Es así, Daniel? Sí, así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Por qué me involucra, Daniel? Bueno, yo creo que de alguna manera uno que está en esta industria de la hotelería está de alguna manera siempre pensando, queriendo desarrollar proyectos innovadores, ¿no? O sea, es como darle una vuelta de tuerca más a los proyectos que uno encara. Nosotros hace ya 10 años que empezamos a desarrollar hoteles de diseño, que en su momento fue de alguna manera un hito que marcó un inicio en este concepto. Y bueno, y entendíamos que ahora había que proponer algo nuevo y diferente, ¿no? Yo creo que tanto el turista, los operadores, toda la industria requiere de alguna manera de cambios y de nuevas propuestas, ¿no? Y bueno, entendíamos que este tema de un hotel temático y asociado a la marca de Boca, una marca que es reconocida internacionalmente, que genera mucha pasión, que se lo ve permanentemente con la cantidad de turistas que van a la cancha, que pasan por el museo, que compran merchandising. Bueno, nos parecía que era una alianza estratégica importantísima, ¿no? Y la apertura está prevista año y medio, 2 años, ¿no? Sí, nosotros estamos iniciando las obras ahora en el mes de diciembre y estamos calculando un proceso de obra de 24 meses, así que debería estar para fines del 2010. Uh-huh. ¿Y qué tiene de particular, digamos? Hablanos como si fuera un poco del proyecto, cantidad de pisos, o sea, los servicios que van a dar, cuál va a ser, digamos, la presencia del plantel de Boca o no en el hotel. Sí, bueno, es un proyecto que lo está desarrollando un estudio de arquitectos, Carlos Ott, que es un arquitecto muy reconocido a nivel internacional, con obras, bueno, para dar una idea, es el que hizo la ópera de la Bastilla de París y otras obras muy importantes en todo el mundo, y además está trabajando conjuntamente con la gente que desarrolló el Museo de Boca en todo lo que tiene que ver con la tematización del proyecto. Es un proyecto que tiene 89 habitaciones de 17 pisos, con una gran cantidad de amenities, como ser una pileta climatizada cubierta, spa, gimnasio, un salón de eventos, bueno, restaurante. Desde ya que el plantel de Boca es la casa de Boca, va a ser la casa de Boca, con lo cual el plantel profesional va a concentrar ahí. Y bueno, y la idea es de que de alguna manera el turista pueda sentir o pueda vivir de alguna manera una experiencia visual y sensorial dentro del hotel, ¿no? De lo que tiene que ver con esta pasión que genera Boca. Y cuando pensaron en el esquema de negocio, ¿en qué público pensás? ¿En el público del interior? ¿O Boca conmueve al extranjero? Te lo pregunto desde la... sin animosidad, digo, desde... Bueno, yo creo de que fundamentalmente estamos pensando hoy en lo que es el turismo extranjero, ¿no? Uh-huh. Y desde ya, por supuesto, que también es el fanático de Boca del interior que viene que viene a Capital a ver los partidos, pero fundamentalmente queremos apuntar a al turista extranjero, inclusive al corporativo también. O sea, el objetivo es que esto, en primer lugar, tiene que ser un hotel con un servicio de 5 estrellas. Uh-huh. Y a su vez tiene el valor agregado de esta temática de Boca. Uh-huh. Pero que tiene que estar abierto a todo tipo de público, no ser, digamos, un nicho exclusivo solamente para el que es fanático, ¿no? Uh-huh. Y Daniel, ¿cómo manejan eso de la segmentación? Danos a lo mejor algún otro ejemplo de hoteles que tengan que ver con algo así como singular, aunque no sean de acá, puede ser en el mundo, digamos. Bueno, yo creo de que, como digo, o sea, creo de que de alguna manera hay una tendencia que se viene dando ya desde hace muchos años en romper con estos esquemas, digamos, con lo que es la hotelería tradicional, ¿no? Bueno, empezaron a aparecer los hoteles boutique, los hoteles de diseño, inclusive hoteles dirigidos público gay. Bueno, acá hay uno que es Axel. Exactamente, exactamente. Sí, pero algo así similar, no sé, porque me parece como muy fuerte, o sea, es una jugada fuerte de segmentar. O sea, está bien que Boca tiene su pasión, pero está segmentando fuertemente, ¿no? Sí, está segmentando, pero es como todo, son nichos, digamos, acá estamos hablando de 89 habitaciones. Ah, claro, sí. Tampoco es un volumen que necesito... Sí, la masividad. Una masividad, con lo cual, es lo mismo que el que hace un hotel gay y dice, bueno, estoy segmentando un nicho, pero sin embargo ese nicho existe, ¿no? Claro. Y busca eso. Bueno, nosotros apostamos a esto y entendemos que hay un mercado potencial enorme, y bueno, insistir, o sea, esto no tiene que ser solamente para un fanático de Boca. O sea, yo creo que la idea es un turista extranjero que viene acá a la Argentina y tiene una propuesta diferente de hotelería. Ese es el objetivo. No tiene ni siquiera que ser ni fanático de Boca, ni hincha, ni entender siquiera de fútbol. O sea, es simplemente que se le puede ofrecer una propuesta diferente. Y de hecho, bueno, uno lo que ve es que grandes cadenas como el Hilton suelen hacer tematizaciones de cuartos. O sea, está el cuarto de las nenas con Barbie, con Batman, también hicieron algo, creo que con algunos equipos de fútbol. Es un poco la tendencia, digamos, como que los hoteles necesitan diferenciarse y venderse por alguna historia, por contar algo, por tematizar. Sí, bueno, es lo que dije en un principio. O sea, creo que de alguna manera hay que ofrecer propuestas diferentes. O sea, hoy el público o el turista está más ávido de una hotelería. Por eso tanto el auge de los hoteles boutique, donde tiene un servicio más personalizado, más diferencial. Bueno, buscar en Europa, inclusive hay hoteles temáticos relacionados con el deporte, no específicamente como un hotel de fútbol, pero sí relacionados con el deporte en general. Bueno, es como buscar experiencias diferentes, ¿no? Estar en un lugar donde el hotel en su momento antes era un lugar solamente donde uno iba de alguna manera a dormir, y hoy se proponen cosas diferentes, donde lo pueda también tener una vivencia totalmente distinta, más, digamos, más activa, ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos a estar atentos acá siguiendo el curso de la obra. Bueno. ¿Para cuándo va a estar? Para el 2010. Fines del 2010. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes, ¿eh? Hablábamos con Daniel Hoffman, que es el presidente o el responsable del hotel de Boca. El hotel de Boca lo está haciendo la gente de Solanas. Bueno, vamos a ver cómo llama la atención por esto, por lo extremadamente segmentado, ¿no? Está bien, pero son 90 habitaciones, o sea... Está bien, pero tenés algo en donde... Casamiento, cumpleaños, de todo. Y la parte de afuera, o sea, la gente viene y compra las entradas para ir a ver el Boca River, como si vas y, no sé, bueno, qué sé yo, vas a España, querés ver el Real Madrid, yo no soy ejemplo. Pero irías a la hotel del Real de Madrid. Y a mí, creo que me resultaría más fácil ir al Real Madrid que a este hotel de Boca, ¿entendés? Porque acá se me puede complicar con respecto a mi afición con no, un equipo de fútbol, pero voy a otro lugar y voy. Es el equipo con mayor cantidad de hinchas en Argentina, es el equipo argentino que tiene mayor proyección en el planeta, está dentro de los 5 más populares o más famosos, pero haces un recorte que el de enfrente no va, el que no es hincha de Boca no va. Está bien, pero te llenas una cancha de Boca, o sea, ¿cómo no vas a llenar un hotel? Tienen cementerio, tienen de todo, o sea, por algo siguen cada vez poniendo más. No, seguro. Te digo que me llama la atención, no estoy diciendo que... No estoy... Pero seguramente la gente de Sonoras hace un montón que está en el negocio y le va bárbaro. Digo, seguramente han estudiado y han analizado. Simplemente digo, me llama la atención el apuntar a una segmentación tan fuerte. Bien. Mientras Juan Martín del Potro le va ganando 3-1 a Davidenko, vamos a escuchar un poco de música y volvemos.